Vamos a conversar con Ana Sepúlveda, una de las voluntarias. Muy buenos días, Ana. Hola, buenos días, Paola. Buenos días a la audiencia, a todos. Sí, así es. Estamos felices con estos 25 años de servicio, porque no, para nosotras no es un trabajo, es un servicio para el niño que está internado, para el apoyo emocional, a veces que los papás necesitan para poder sobrellevar adelante cualquier situación que amerita ahí con el chiquito internado. Ana, ¿ustedes cómo se organizan? ¿Cómo llevan adelante esta tarea? Mira, ahora por cuestiones de salud y cuestiones personales somos 16 voluntarias, estamos activas trabajando en el servicio. Nosotros se divide el grupo en dos o tres personas y desde lunes a viernes o sábados a veces, según sea la necesidad, se está yendo. Visitamos los pacientitos que tenemos ahí en pediatría, vemos cuál es la situación que tiene, si necesita ropa o si necesita... le llevamos el juguete, el juego que necesiten ellos para que anímicamente el chiquito se sienta mejor, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, todo aquello que está a nuestro alcance, como también ha pasado que por cuestiones de urgencia han salido los papás con lo puesto, tanto de ellos como del chiquito, nosotros le damos lo que... La ropa, que una mudita de ropa hasta que puedan alcanzarle la familia y bueno, los elementos de higiene, toallón, todo lo que ellos puedan necesitar, nosotros tenemos también le brindamos de la reposera, para lo cual ellos pueden pasar un poco mejor la noche ahí. Ustedes se han encargado también de acondicionar las las salas donde están las infancias, ¿no? Han comprado televisores. Sí. ¿Esto lo hicieron vendiendo papel? Sí. Mirá, gracias a Dios tenemos muchas instituciones a raíz de que tenemos mujeres voluntarias con buenos contactos dentro del grupo. Uh-huh. Entonces, una de ellas, Mirta Germiniani, Perla es la otra voluntaria, Viviana, bueno, si voy a nombrar, entre todas siempre hay algún contacto que nos ayuda a llegar a alguna institución que nos pueda donar el papel blanco, ¿sí? Entonces, con la venta de ese papel blanco, nosotros recaudamos los fondos con los que trabajamos. Primeramente, ya se compraron 9 televisores para la sala, ya se volvieron a, se rompieron, se cambiaron otra vez, porque estoy hablando, imagínate que 25 años es como mucho tiempo, pero igual voy a hablar que hace aproximadamente unos 10, capaz hasta... puedo llegar a decir 15 años que se está trabajando con el fondo del papel. Uh-huh. Pero antes era el día a día, antes podíamos hacer campaña para juguete, hoy ya, si bien nunca está de más, una donación, que siempre son bien recibidas, pero ya con el fondo del papel eso nos ayuda a trabajar más tranquila. ¿Y ustedes a dónde lo venden al papel ese? ¿Dónde lo comercializan? En una papelera en Toay, porque es el que mejor precio nos paga. Mira, ¿y cuánto está hoy el papel para usted? Digo, porque esto es el sostenimiento de las voluntarias. Sí, sí, exactamente, con exactitud no tengo en este momento el cuánto es el monto, uh-huh. pero es en lo que allí esta papelera es la que mejor nos paga, y son varias las instituciones que nos dan el papel, y bueno, como te decía, ya volvimos a comprar los televisores nuevos, estamos preparándonos para cuando se inaugure el hospital nuevo, toda aquella parte que se ha hecho, que está quedando tan, pero tan bonita. Así que estamos muy ansiosas, con mucho entusiasmo, esperando esa inauguración y ya preparándonos con tenemos los 24 televisores que vamos a, son 24 habitaciones las que se van a utilizar para pediatría. Y bueno, acá en este momento hasta en la sala de espera tenemos de la guardia, también hemos puesto, hay televisores, con todo lo que necesite, pediatría dentro del lugar, ya sea que a veces por cuestiones de burocracia o de tiempo, no sabría exactamente cómo es que lo manejan, pero si necesitan la balanza para pesar pañales, si necesitan la balanza con esto de COVID, que los chicos con COVID no pueden salir de la habitación, entonces una balanza electrónica que puedan pesar al paciente dentro de la habitación. Como el microondas para calentar el qué sé yo, el café, el té que la mamá, el papá quiera tomar, o la comida que se quiera llevar, o la heladera donde se guardan los alimentos también para ellos, todo eso ha sido donado al servicio por las voluntarias de pediatría. Imagino que ustedes durante todos estos años se van nutriendo también de la mirada de las familias que están allí internadas. ¿Qué idea tienen de lo que es el servicio de salud pública en pediatría en el MOLAS concretamente ustedes? No, la verdad, con el tiempo todo ha sido para bien, todo va mejorando y la verdad que para nosotros es muy grato que al no, o sea, porque somos un grupo de voluntarias que no pertenecemos a salud, ¿sí? Es un grupo sin fines de lucro, que hace 25 años atrás, tres mamás, porque tenían sus hijitos ahí internados, decidieron llevar juguetes y prestarlos a los chiquitos que estaban internados. Y desde ahí comenzó toda una idea hermosísima para el bienestar emocional de la criatura, del paciente. Y entonces se ha formado a hoy en día un vínculo entre los enfermeros y médicos con el grupo de voluntarias que como que trabajamos comunadamente bien todos y ayudándonos unos a otros. Así que es hermoso poder tener el respaldo de salud también para poder llevar adelante nuestra tarea. Te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés y por supuesto tenés el micrófono abierto por si es necesario pedir alguna donación, algún acompañamiento. Bueno, sí, nunca está de más, como decía, la donación. El tema del calzado del niño que a veces no hay suficiente, pero solo para niños de números entre el 30 sería, y el 38, 39, no más, pero tampoco, eso sería por un lado, y lo otro, siempre que tengan a disposición un juguete que ya no se usa más en la casa y esté en buenas condiciones para seguir siendo usado por otro chiquito, siempre es bienvenido, lo mismo los juegos didácticos. En este momento no se me ocurre más nada, pero muy todo bien, lo que sea bien para los chicos, bienvenido sea. Juguetes y zapatillas, entonces. Sí. Ana Sepúlveda, gracias. Muy bien, gracias a ustedes, que tengan buenos días. Gracias. Igualmente. Igualmente, adiós. Conversamos con Ana Sepúlveda, una de las voluntarias de pediatría del Hospital Lucio Molas, hace 25 años que llevan adelante su voluntariado en esta institución.